Sí, no tanto, los chicos. Bueno, vamos a ver entonces cómo nos puede seguir yendo. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y rogamos que Él se revele, se manifieste en sus vidas con toda gloria, con todo poder. Y bueno, les siga ministrando como hijos e hijas amados y amadas que son en el Señor. Así que tengan una época, un tiempo de descanso, de hallar pastos, de hallar alimento, de hallar nuevas fuerzas, de hallar una renovada pasión, un encendido entusiasmo por servirlo, por avanzar, que encuentren visión, bueno, que encuentren los brazos del Señor, que siempre están dispuestos para abrazarlos y jugar un rato con ustedes, conmigo también, como padre con sus hijos, así que reciban algunos mimos del Señor en este tiempo. Bueno, sigamos haciendo el ejercicio permanente de dejar todas nuestras cargas en Él y nuestras luchas, y que Él pelee por nosotros en los casos que sea necesario. Así que, bueno, que sea una experiencia de este tipo la que podamos vivir en este tiempo también. Una experiencia de la confirmación de la misericordia, la gracia y el amor de Dios para con cada uno. Muy bien, vamos a orar, ¿qué les parece? Oramos y bueno, le pedimos al Señor que nos acompañe en su presencia, nos cuide, nos permite reflexionar, compartir, enriquecernos. Así que a alguno de ustedes que por favor se ponga en pie y nos dirija en oración de esta manera. Bueno, muy bien, bienvenidos todos. 3, 6, 9, 13, faltan los dos chicos, 14, 15, salud, ¿quién más está faltando? Aníbal, 16, y ¿alguien más está faltando? ¿Quién? Florencia, es una nueva alumna que se está incorporando, Aníbal no viene, bueno, estamos más o menos, creo que sí, eran en total 17 con Florencia. Bueno, ¿cómo les fue con la anterior materia? ¿O ya no la recuerdan? ¿Sí, la recuerdan? Sí, ¿no? Va a ser difícil que se olviden de algo así, ¿no es cierto? Bueno, liderazgo relacional, ¿estuvieron bien? ¿Cómo les dio los perfiles? ¿Coincidieron con lo que ustedes suponían de ustedes mismos? ¿Les sorprendió en algún sentido, en algún caso? Activista. Bueno, hay que ver qué tipo de activismo hace usted, Vamos a estar averiguando acá. Bienvenida Florencia. Recibimos a Florencia con un aplauso, que es la nueva alumna. Ahora después les vamos a pedir los souvenirs que nos trajo, que acaba de llegar del norte, de un país del norte. Así que después les vamos a pedir que nos distribuya los souvenirs que nos trajo especial. Bueno, bienvenida, Ahí está. Bueno, estábamos con los perfiles. ¿Les sorprendió? Bueno, cuando es así, una de las cosas que usted puede aprovechar es a consultarle a algunas personas que le son cercanas, le conocen en parte, tiene dos en la mesa, otro para allá. Entonces, ¿vos qué opinás? ¿Yo soy más cerebral o más emocional? Y le van a ayudar un poco en ese aspecto. Pero en rasgos generales estamos bien. ¿Algún otro? ¿Cónsules? Ah, muy bien, coincidieron, estaban ahí. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Cuáles son los rasgos más sobresalientes? ¿Lo recuerdan o más o menos? Cónsul es una persona diplomática, eso, ¿no? Tranquila, componedora, ¿no es cierto? Que dice lo políticamente correcto. Bueno, ya le sacamos la ficha, entonces. Bueno. Bueno, ahí está. No deja de ser divertido también esto. Bueno. Al extremo. Claro. Está bien. Bueno, uno lo puede hacer después, 3 meses después o 6 meses después y compara un poquito, pero en general va a caer ahí. Es muy difícil que haya mucha diferencia. Lo importante, como habíamos dicho, es que las preguntas que componen el test, el análisis, se respondan sin pensar demasiado, ¿no es cierto? Dar muchas vueltas. Porque, bueno, normalmente lo primero que sale es lo que somos. Y, bueno, está bien que sea así. Ahí después con el tiempo lo van a ir perfeccionando. Yo lo hice varias veces y bueno, y queda allí, se pule un poquito, pero en términos generales uno ya está ahí. ¿No? Que ya, mucho, no. Es lo que hay, dicen los chicos. Bueno, así que el cansancio no tuvo influencia en ese sentido. Así que bueno, es eso. Nos tiene que ayudar otra vez en lo personal para reconocernos más y mejor nosotros y junto con eso determinar las características más sobresalientes que tenemos, que quizás usted ya las conoce. Posiblemente había otras ahí que usted no hubiese imaginado, pero están también. Así que se trata de basar el desarrollo de nuestra vida y de nuestro ministerio, de lo que hacemos, en nuestras fortalezas. Nuestras fortalezas. Hola Fernando, hola Ezequiel, vengan por aquí, uno para cada mesa y completamos acá. Dios les bendiga. Acabamos de iniciar, así que estamos bien a tiempo. Así que todo eso tiene que ver con eso, reconocernos más y mejor nosotros. Necesitamos reconocernos para comprendernos, para entablar un buen diálogo con nosotros mismos, para aceptarnos a nosotros mismos, bueno, y para sacar lo mejor de nosotros mismos con la ayuda de Dios para poder bendecir a los demás también. Así que eso por un lado. Y por otro lado nos ayuda un poco también a entender que no hay personalidades mejores y peores, ¿no es cierto? Sino que son todas parte de la diversidad que Dios, con la que Dios ha creado a los seres humanos y nosotros estamos allí. Así que por eso se trata de no renegar, de no buscar comparaciones, de no pretender ser lo que no somos porque vemos a otros que nos gustaría, no sé, sino, bueno, aceptarnos, aceptarnos. Dios nos hizo valiosos y la manera en que nos hizo es la manera correcta. Y Él se quiere revelar y manifestar a través de la vida y de nuestra vida así como somos y con esas características. Así que, bueno, estemos felices con eso, ¿no es cierto? Sí, Señor, qué bueno, qué bueno. Y qué bueno que están los demás para complementar. Y entre todos nos complementamos, no competimos, nos complementamos. Así que todo eso tiene que derivar después en una actitud respecto al ministerio o al liderazgo que tiene que ver con la conformación de equipos, ¿no es cierto? Con saber interpretar las distintas personalidades que componen el equipo, de cómo liderar mejor a cada una de las personas o al equipo en su conjunto. Dijimos y hablamos bastante de lo que es la flexibilidad, la adaptabilidad del líder a la gente que lidera y no al revés, ¿no es cierto? A veces uno dice, bueno, si así me tienen que... Bueno, está bien, es mutuo, ¿no es cierto? Se retroalimenta. Así como yo trato de ser flexible y me cabe la mayor responsabilidad como líder, los integrantes del equipo de ministerio, bueno, también van a tener que ir aprendiendo en el tiempo a aceptarse unos a otros, incluido al líder, que es así. Pero bueno, en general ninguno de ustedes buscó estar donde está, sino que Dios lo va colocando y lo va poniendo. Así que tenemos que saber aceptar eso, ¿no es cierto? En su voluntad, en el designio de Dios está que Él los llamó a cada uno de ustedes, ya los hizo, los creó como los hizo, los puso en el lugar donde los puso, les dio los dones espirituales que les dio y los talentos como para que, bueno, hoy estuvieran ejerciendo la autoridad y la responsabilidad que están ejerciendo. Y eso implica liderazgo. Así que eso es lo que tenemos que aprender a reconocer después los demás. Los demás tenemos que aprender a reconocer, no poner tanto nuestros ojos en la persona, sino en quién puso a esa persona allí y con qué autoridad está haciendo lo que está haciendo. Así que lo otro pasa a ser secundario. Cuando yo enfoco a la persona, normalmente es donde aparecen las diferencias. Entonces, me agrada más, me agrada menos. me cae mejor, no me cae tan bien, y así, ¿no es cierto? Pero bueno, y en función de esto, determino mi grado de vínculo, de relación y de aceptación de esa responsabilidad o de esa autoridad. Tiene que ser al revés. Tiene que ser, decir, ¿quién puso a esta persona acá? El Señor. Ah, entonces Él le dio autoridad. Sí, ah, entonces a mí no me cabe más que sujetarme a esa autoridad. Después, lo otro es secundario. ¿Okay? Es decir, bueno, esto es lo que cabe y que es tan necesario, ¿no es cierto?, en nuestro andar cotidiano. Mire, no solo se aplica al ministerio, se aplica a la familia, se aplica en el entorno laboral, se aplica en cualquier situación de relación que tengamos con distintas personas. Así que para aprovecharlo allí también. Bueno, me fueron llegando todos los trabajos. Entre el 29 y el 30 a la 0 hora, o el 30, el 31 ya no había. Allí, caían todos ahí a lo loco, así que no me dieron tiempo a corregir mucho y demás. Pero en la semana después lo vamos a ir trayendo. Así que vamos a dejar un poquito allí de costado lo que era liderazgo relacional. Y otra vez, algo muy vinculado a eso, es lo que vamos a tratar de desarrollar en esta semana, que tiene que ver con comunicación, ¿no es cierto? El ser humano es un ser social, y eso implica el hecho de comunicarse con los demás seres. En realidad, el ser humano, la creación de Dios, está dotada para conectarse y comunicarse con toda la creación, ¿no es cierto? Nos podemos crear incluso, nos podemos conectar o comunicar aún en las esferas espirituales, ¿no es cierto? Tenemos comunicación con Dios y Dios es espíritu. Así que bueno, tenemos también ese potencial que se activa cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida o cuando nosotros se lo damos a Él. Pero luego tenemos capacidad para conectarnos con la creación, con la naturaleza, con los otros seres humanos, por supuesto, también, aún con los animales, hay cierto nivel de comunicación. Ahora, el proceso comunicativo que se da entre los seres humanos es único. Usted se puede comunicar con la naturaleza y decir, qué bella es la naturaleza. Ahora, si usted espera una respuesta audible, no la va a tener. Es decir, contame, ¿cómo? No la va a tener. Si usted le dice a una piedra, a una roca, qué linda forma que tenés, no va a tener respuesta. Hay un nivel de comunicación, pero el proceso comunicativo por excelencia se da entre seres humanos. Y entre los seres humanos y Dios, por supuesto, también. Así que es una capacidad dada por Dios. Nos dio la capacidad y la necesidad de relacionarnos, y esto conlleva el potencial de comunicar, si no, no hay relación. La relación sería cercanía física, en todo caso, y eso ya constituye una comunicación, ¿no es cierto? Así que por ser sociales, seres sociales, hay el potencial de comunicación. Los seres humanos comunicamos siempre comunicamos, siempre y todo el tiempo comunicamos. Vamos a ver después, un poquito más adelante, uno de los axiomas de la comunicación es ese, precisamente, de que no hay no comunicación, no existe. Siempre comunicamos. Así que, ¿qué comunica el ser humano? ¿Qué comunican ustedes? ¿Estados de ánimo se comunican? Bueno, y si quieren les cuento, porque... ¿Qué más? ¿Comunican aceptación o rechazo? ¿De qué manera? Gestual. ¿Alguien tiene algo más importante para decir? Menos mal que Raquel me conoce, pues. Si no, ya se está poniendo en pie. No, era una broma. Era para... Sí, muy bien. Bueno, aceptación o rechazo. ¿Qué otras cosas comunicamos? Opiniones. ¿Qué más? Temor, alegría, estados de ánimo, sentimientos, sí, perfecto. Información, deseos, muy bien, excelente. ¿Qué más? Directivas, ideas, excelente. Proyectos, ¿qué más comunicamos? Visión, claro. ¿Qué más comunicamos esencialmente nosotros que somos pueblo del Señor? Claro, comunicamos esperanza, salvación, un camino. En realidad comunicamos más que todo eso, ¿qué? Una persona, claro, a Dios. Así que comunicamos. Eso y otras cosas podemos comunicar también, ¿no es cierto? En vez de comunicar bendición, podemos comunicar lo contrario. En vez de comunicar esperanza, podemos comunicar lo contrario. En vez de comunicar respeto, podemos comunicar lo contrario. En vez de aceptación, lo contrario, rechazo. Así que el hecho es que siempre estamos comunicando. Usted está comunicando todo el tiempo. Aunque no hable, comunica. Ahora, cada una de las posiciones en la cual están sentados, ustedes comunica. Aquello que están haciendo, tiene entre manos, comunica. Todo comunica. La expresión de su rostro ahora, en este momento, comunica. Y algunos tenemos la capacidad de leer los pensamientos y podemos saber en qué está pensando usted, si está acá o está en otro lugar. Está acá físicamente, pero pensamiento... Bueno, todos comunicamos, ¿no es cierto? Todos comunicamos todo el tiempo. Ahora, por esa misma razón, es interesante tomar conciencia de este proceso comunicativo que tenemos con nosotros mismos. Obviamente lo tenemos con Dios y lo tenemos con los demás, pero quiero también remarcar con nosotros mismos. El proceso de comunicación se da también con nosotros mismos, ¿verdad? Y nos comunicamos a nosotros mismos un montón de cosas todo el tiempo. Pero digo, tomar conciencia de este proceso de comunicación para poder hacerlo de manera eficaz, hacerlo de tal forma que podamos lograr el objetivo por el cual comunicamos. Porque obviamente todo lo que ustedes dijeron, la comunicación siempre conlleva un propósito, un objetivo, una meta. ¿Para qué comunico esto? ¿Por qué? Siempre hay razones, ¿no es cierto?, etcétera, hay motivaciones. Bueno, entonces, para lograr ese objetivo, si doy una directiva, ¿cuál es el propósito? Que se haga tal cual yo estoy dando la directiva, en el tiempo oportuno, en la manera oportuna, bueno, en la cantidad oportuna. Ahora, si yo no tengo una comunicación efectiva, posiblemente esta persona no esté en condiciones, no porque no quiera, sino porque no le fue suficiente la información, llegó de una manera diferente, nunca va a poder cumplir aquello que era la expectativa del emisor, digamos, ¿no es cierto? Entonces ahí vienen las dificultades y los conflictos, se dan cuenta que ahí aparecen conflictos. Así que para lograr esa meta conviene tener mucha conciencia de ese proceso de comunicación y sacar lo mejor que podemos como para poder lograr el mayor porcentaje posible la meta deseada. Lo más importante que usted comunica, ¿qué? ¿Qué es lo más importante que usted comunica? Como líder, como siervo, sierva del Señor, ¿qué es lo más importante que usted comunica? Lo más importante que nosotros comunicamos es lo que nosotros somos. Lo que uno es. Eso es lo que siempre uno está comunicando. Y es lo más importante que tenemos para comunicar. El conocimiento es valioso. Mucho más importante lo que somos. La enseñanza es valiosa. Los valores positivos, correctos, bíblicos que modelan nuestra vida, son más valiosos todavía. Así que siempre lo que somos es más importante, es lo más importante que tenemos para comunicar. Por lo cual, otra vez, volvemos a lo mismo que se va a complementar un poquito con la materia que sigue, pero tiene que ver con el ser nosotros mismos. Si yo voy a comunicar lo que soy, debo ser aquello para lo cual Dios me creó. Y no yo inventarme otro ser o qué sé, otro disfraz, otra vestimenta, otro que no soy aquel que Dios quiere que yo sea y por eso me creo así. Así que necesito ser naturalmente yo mismo. Tenemos que ser naturalmente nosotros mismos. Y bueno, todo ser humano tiene la tendencia, por diversas circunstancias y variables e influencia, a ir readaptando su ser, adquiriendo algunas posturas o cuestiones medias defensivas o mecanismos, ¿no es cierto?, de defensa, de protección. Vamos en la vida creciendo y pasando por diversas experiencias que hacen que a lo mejor ese yo genuino en algún caso esté un tanto maquillado, ¿eh?, o un tanto escondido o un tanto reprimido. Depende de la circunstancia de cada uno. Así que vamos a tratar de avanzar en estos días sobre este aspecto de comunicación, ¿no? Comunicación asertiva le llamamos, porque es una manera de precisamente de adjetivar lo que es el proceso de comunicación. La comunicación podría ser buena, mala, agresiva, sencilla, directa, con vuelta, qué sé yo, hay miles de maneras de calificar la comunicación. La comunicación en sí misma es neutra, digamos. La adjetivación es lo que le va a dar el sentido de si es algo bueno, algo efectivo, algo fructífero, algo que vale la pena llevar a cabo. En nuestro caso, asertiva, después vamos a ver, y ya saben ustedes lo que es asertividad, pero lo vamos a mencionar brevemente, y la relación que tiene con el liderazgo efectivo también, el liderazgo efectivo. El liderazgo, dijimos, es vínculo, el liderazgo es guiar a otras personas, el liderazgo es compartir con los demás una visión, por lo cual ahí ya estoy comunicando, porque yo necesito, dijimos en principio, la colaboración de un grupo de personas y luego de la colaboración el compromiso para lograr juntos esta visión o estas metas que tenemos. Así que yo tengo que comunicar mucho y lo tengo que hacer con la mayor claridad posible para que ellos puedan ver la visión que es y no otra o no quede distorsionada. Y puedan luego también saber qué es lo que se espera de cada uno y entonces puedan tomar una decisión voluntaria, es decir, yo estoy dispuesto a dar esto que se espera de mí. ¿Okay? Y entonces todo el equipo va a saber lo que se espera de cada uno, y cada uno toma la decisión de asumir el compromiso y la responsabilidad de aportar aquello que se le está pidiendo. Porque sabemos que si en la medida en que lo hacemos todos de la misma manera, entonces como equipo podemos lograr efectivamente aquello que Dios nos está proponiendo, o es una meta o un objetivo, etc. Pero entonces, allí la persona sabe con toda claridad, usted es un líder guía, pero ¿a dónde me quiere llevar? Bueno, no podría haber un buen líder que diga, ¿y qué sé yo? Vamos a dar una vuelta por ahí. Sí. Bueno, en esta época nadie tiene tiempo para perder, ¿no? No tenemos muy poquito tiempo siempre, entonces, menos para eso, ¿no es cierto? Dice, entonces no, yo me quedo en casa, vayan ustedes. Bueno, si le dicen, no, mirá, te propongo esto. Y dice, bueno, pero eso la verdad no me llama, no me atrae, no me entusiasma para nada, eso muy sencillo, no. Bueno, entonces tampoco enciende mucha pasión allí y poco compromiso, ¿no es cierto? Bueno, así que tiene que ver allí con el proceso de comunicación y por eso es importante que podamos avanzar en este sentido también. Así que no sé si habrá allí algunas, bueno, comunicar, hay cientos de definiciones, ustedes las tienen ahí, Google le va a dar millones de definiciones de distinto tipo, etcétera, pero bueno, viene del latín comunicare, compartir algo, poner en común. Compartimos esperanza, compartimos información, compartimos directiva, compartimos respeto, compartimos aceptación, compartimos todo lo que ustedes dijeron, lo ponemos en común. Por un lado, una de las acepciones es hacer saber una cosa a una persona. Hacer saber una cosa a una persona. Le hacemos saber lo que se espera de producción para esta semana, se lo hacemos saber. Le hacemos saber que es una persona a la cual respetamos y deseamos recibir en medio del grupo. Hacemos saber siempre cosas a alguna persona. Los ejemplos más cotidianos es ese, ¿no? recibió la llamada telefónica en la que se le comunicaba la llegada de su hijo. ¿Qué se le comunicó? La llegada de su hijo, información, un dato, algo. Se le hace saber eso. Otra, cuando entramos en la casa me pediste que le comunicara a Agustina que no ibas a cenar. Se le comunica, se le hace saber algo, se le informa de algo. Así que esa es la acepción más sencilla, más común que hay. La segunda es hacer, también de parte de una persona, que un estado de ánimo, como ustedes dijeron, un sentimiento, una característica, una enfermedad, pase de ella a otra o transmitirlo mediante su influencia o su intervención. A ver, un contagio de un virus, una bacteria, de una persona a otra es comunicar. Aunque uno no quisiera, pero comunica, traspasa, ¿no es cierto? Pero eso es un caso más extremo. Ahora, uno puede comunicar un estado de ánimo, ¿no es cierto? Estoy feliz, ¿no sabes? Te cuento. Es decir, comunica la felicidad y la razón por la cual uno está en ese estado de ánimo. O lo contrario, che, estoy bajón, no sabes lo que me pasó. Bueno, eso a veces tanto no nos gusta escuchar. O justo teníamos otra cosa para hacer, pero bueno, hay que escuchar y recibimos eso también. Por ejemplo, antiguamente, aspectos como el respeto a los mayores, la conservación de las tradiciones, el aprendizaje de los modos de trabajo y el significado de las fiestas se comunicaban de padres a hijos. Anteriormente había algunas cuestiones tradicionales en las familias que se comunicaban de generación en generación. Así que es una manera de transmitir valores, conductas, comportamientos, etc. Más allá de esa definición, que no nos vamos a meter tanto en aspectos muy técnicos, ¿no es cierto?, de definir la comunicación de la manera en que ustedes ya lo saben, ¿no es cierto?, un emisor, un receptor, un instrumento, un medio, ¿no es cierto?, un canal de comunicación, los ruidos, no tanto esos aspectos técnicos no nos vamos a meter, algunos sí, pero vamos a tratar de derivar hacia otros lugares que le puedan aportar algo más a lo que ustedes ya saben. La asertividad, entonces, que es la que define un estilo de comunicación, un modelo de comunicación, es una forma de comunicar en el que la persona tiene la capacidad para expresar o transmitir lo que se quiere, lo que se piensa o lo que se siente sin incomodar, agredir o herir los sentimientos de la otra persona. Déjeme agregar algo acá que a lo mejor usted ya descubre. Ahí habría que agregar que la persona que se comunica asertivamente efectivamente hace eso, expresa o transmite sus sentimientos, sus ideas, sus emociones, lo que quiere, lo que piensa, sin querer agredir, sin querer incomodar, sin querer herir a la otra persona. Y digo sin querer, porque a veces, no sé si a ustedes ya les ocurrió como una experiencia de vida, uno puede comunicar de esa manera y sin embargo la otra persona sentirse herida u ofendida. ¿Se entiende? Entonces no tuvo la idea, no tuvo el deseo, no tuvo la motivación, no se propuso hacerlo, y aunque lo hizo de esta manera, respetando al otro, aún así el otro lo escucha y le dice, no, ¿cómo puede decir esto? ¡Qué barbaridad! ¿Entiendes? Sí. A veces sucede. Hay personas, como dijimos, que son hipersensibles o que son especialmente sensibles a algunas cosas que, aunque usted no tenga intención, se van a sentir como que. Usted no tiene intención de ofender, se van a sentir como que la ofendió. Si no tiene la intención de decirle que es menos importante que otros, pero la persona se siente como que usted le hizo sentir menos que otros, ¿entiende? Sí, bueno, eso a veces pasa, aunque usted no tenga la voluntad de hacerlo. Pero más allá de esto, lo que sí podemos afirmar con toda categoría y con toda contundencia es que nuestra comunicación debe ser asertiva, efectivamente debe ser así. La Biblia lo llama de otra manera, no existe la palabra asertividad en la Biblia, pero hay otras maneras en las cuales también está dando cuenta de este modelo o estilo de comunicación que está basado, otra vez, en lo que somos. Bueno, la comunicación en buena medida es verbal, ¿no es cierto? Pero en definitiva, sea verbal o no, dice que de la abundancia del corazón. Hablamos. Habla la boca, hablan los gestos, habla lo que sea. Así que por eso es tan importante que sepamos que nuestro carácter y nuestro ser siempre está comunicando. Por eso necesitamos desarrollar y cultivar nuestro ser. Así que la asertividad es la manera en que debemos hacerlo. Esto es, hay maneras de decir lo mismo de una manera respetuosa a los demás o a aquel que recibe el mensaje, y hay maneras de hacerlo agresivamente. En nuestro caso, siempre debe ser de manera respetuosa. ¿Okay? Quizás el límite no sea muy claro, ¿no es cierto? ¿Y cuándo estoy pasando al límite de la agresividad? No es fácil determinarlo, no hay una línea así tan clara, ¿verdad? Pero debiéramos conocerlo. Para no acercarnos mucho al límite, al menos, eso va a estar bueno, porque si no estamos muy expuestos a pasarlo en cualquier momento. Ahora, hay personalidades a las cuales les resulta más fluida la manera de comunicar, no agresiva, pero sí firme y enérgica. Y a otros personalidades les resulta más la manera más diplomática, más con florcita, ¿no? Arranca por acá, lo llevan a dar una vueltita por allá y después aterriza en lo que le quería decir. Bueno, así. Bueno, eso es parte de la sensibilidad de cada uno, de la manera en cómo es cada uno. Pero hay personas que no van a sacar su agresividad inmediatamente, pero van juntando, son algunos que juntan. ¿Vio? Habíamos hablado del recolector de basura, algo así. Algunos vamos juntando, dice, otra vez, me dice, otra vez. Y entonces uno llega a un momento donde se cruzan los cables, rozaron los cables, un cortocircuito y uno explota. Entonces, no hay que esperar llegar a ese punto tampoco. Posiblemente después lo estemos viendo. Comunicación, proceso de compartir, de transmitir diversas cosas. Transmitimos fundamentalmente desde lo que somos y lo que somos. Y debe hacerse con asertividad porque es la manera de obtener los mejores resultados. Es la mejor manera de obtener los mejores resultados. No hay mejor manera que la asertividad, porque vamos a ver, hay tres maneras de comunicarse y una de ellas es la asertiva. Bueno, la Biblia, para mencionar algunos pasajes bíblicos y darnos cuenta que hay mucho material en la palabra para aprender sobre comunicación, ¿no es cierto? Desde el principio, Génesis 1.1 nos está comunicando, Dios nos está comunicando. Desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22 y pico, toda la Biblia es palabra, comunicación, revelación, ¿no es cierto? Se descorre el velo, se da a conocer, se hace saber. Así que miren cuánto podemos aprender de comunicación en la Biblia. No solo por la Biblia misma, sino por los personajes que están allí, ¿no es cierto? La persona central es Dios, por supuesto, pero también verlo a Jesucristo, ¿no es cierto? Al Hijo de Dios encarnado en su modelo de comunicación. Podríamos hacer un tratado de la comunicación estudiando la comunicación de Jesús. Pero bueno, allí en Proverbios 18:2 vemos uno de los tantos versículos que podrían hablar, ¿no es cierto?, sobre comunicación. Dice, a los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. No están pensando en entender, y mucho menos en entenderle al interlocutor. Lo único que decían es expresar sus propias opiniones, ideas, punto. No hay otro esfuerzo en ese sentido, ¿no es cierto? Así que no está teniendo en cuenta al otro, no está teniendo interés en lo que el otro piensa, siente, etcétera. Lo único que está pensando es, yo voy a comunicar todo lo que pueda. El bruto, dice otra versión, no busca entender a los demás, sino que los demás lo entiendan a él. Así que el esfuerzo siempre tiene que estar en el otro. El otro está para mí, no yo, nunca yo para el otro. Así que esa es la posición que tiene alguien necio. Palabra de Dios para todos, es una versión bíblica. Palabra de Dios para todos. Traducción en lenguaje actual, NTV, la nueva traducción viviente. Ok. Hay un sitio en internet, le va a dar 15 versiones más o menos, en castellano, va a tener otras, entre las cuales están esas. ¿Eh? Por lo menos 15 debe haber. Después si le pregunta a Patricia Agarro, le va a decir cuál es. Si no me lo pide a mí, yo también. Bueno, en Colosenses 4:6, ya ahí en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Colosas, le dice, sean siempre amables e inteligentes al hablar. Al hablar. Así tendrán una buena respuesta para cada pregunta que les hagan. Interesante. La TLA dice, hablen siempre de cosas buenas. Díganlas de manera agradable, de manera correcta, de manera respetuosa. Y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. El pensar bien tiene que ver no solo con el contenido de la respuesta que voy a dar. Está hablando también de pensar bien de qué manera yo lo voy a transmitir, ¿no es cierto? Si hay algo que me puede encender una respuesta airada, sepa controlarme y dé y diga lo mismo, pero con cierta calma. Sobre todo cuando el interrogatorio me viene con cierta agresividad, bueno, no es tan fácil a veces contenerse sin volver a responder con mayor agresividad, ¿no es cierto? La Biblia dice, la blanda respuesta aleja la ira, pero no es tan fácil en algunas situaciones responder con blandura, ¿no es cierto? Algunos tenemos tendencia a engancharnos. Bueno, ¿alguien tiene Colosenses 4:6? Porque si mal no recuerdo, en la Reina Valera, si hay por ahí, es el pasaje más conocido. Cuando lo escuchen se va a acordar fácil usted, porque dice, vuestro hablar... Muy bien, sea vuestro hablar siempre con gracia, algo sazonado con sal, algo gustoso, meduloso, atractivo, y saber responder a cada uno lo que corresponde. Finalmente, Proverbios 15:2. La lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo. La lengua de los sabios. Estás enseñando, estás predicando, estás dando una enseñanza a los niños, estás instruyendo maestros. La enseñanza de los sabios, dice, no, la lengua de los sabios... hace que el conocimiento sea atractivo, se atrae, atrapa, invita al otro a crecer, a avanzar, a querer saber más, a ir más allá. Pero la boca de un necio, traté de buscar una traducción que no tuviera esa palabra, que me resultaba un poco fuerte, pero está en la mayoría de las traducciones, así que debe estar así en el griego directo. Dice, la boca de un necio escupe tonterías. Bueno, así que comunicar. Si vamos a comunicar, y tratemos de comunicar correctamente, respetuosamente, concretamente, claramente, ordenadamente, etcétera. Así es una comunicación efectiva y logra el propósito por el cual vamos a comunicar. Aún cuando le tenemos que decir al otro, no me gustó nada lo que dijiste, ni la manera en que lo dijiste, ni el modo que lo dijiste, ni en la ocasión en la que lo dijiste. Así que te quiero decir que me hizo sentir muy mal y te quería pedir que por favor lo tuvieras muy en cuenta para que de aquí en más no volvieras a repetir esto. En todo caso, ¿querés compartirme algo en este sentido? Me llamás así, yo me llamo Ernesto, me decís Ernestito, vení para acá y me contás lo que vos quieras. Yo te voy a escuchar, por ejemplo. Está muy bueno. Sí, es clarísima. Nadie podría decir qué significa o qué querrá decir, todo el mundo sabe. Pero es un buen ejemplo que vamos a volver a rescatar, Víctor, cuando estemos tratando algo de los contenidos en la comunicación y cómo una misma palabra, dicha por la misma persona, en la misma ocasión, qué sé yo, para distinto auditorio significa otra cosa, no significa lo mismo. Por ejemplo, acá, como bien dijo él, vamos a adelantar el ejemplo. Si hubiera un colombiano, un paraguayo, un mexicano, qué sé yo, y usted está enseñando y dice eso, y bueno, los argentinos, no pasa nada. pero otros capaz que se ponen colorado, otro que dice, no, ¿cómo puede decir? Es que barbaridad. ¿Me entiendes? Lo mismo, está diciendo lo mismo. Eso tiene que ver también con lo que es comunicación, ¿no es cierto? Y por eso tratar de asegurarnos, no solo quién es nuestro auditorio, sino que seamos entendidos por nuestro auditorio, por quienes estén, nuestro equipo de trabajo o lo que fuere, para asegurarnos. Bueno, finalmente el ejemplo de Jesús, ¿no es cierto? ¿Cómo comunicaba Jesús? ¿Eh? Con parábolas. Bueno, eso era un instrumento de comunicación. Sencillamente, ¿era sencillo? Ah, algunos decían, no, no entiendo nada. Pasó el 2 años y decían, ah, ahora entiendo lo que dijo hace 2 años atrás. Pero era sencilla la enseñanza, comunicaba sencillo. Claro, él comunicaba sencillo, el problema estaba en los que escuchaban. Bueno, esos ejemplos que él utilizaba, sí, también. ¿Eh? Muy bien, está bien. ¿El que hablaba que para impresionar a los demás? No, para demostrar que era mejor maestro, que era más sabio que los demás maestros. De ninguna manera, ¿no es cierto? ¿Comunicaba para hacer quedar mal a los demás? No. Bueno, comunicaba sobre todo quién era él, ¿vieron? Otra vez. El ser se comunica más que ninguna otra cosa. Por supuesto, ahora comenzamos entonces a avanzar más, no solo a concentrar nuestra atención. Vieron que hablamos de comunicar y casi estábamos concentrando nuestra atención en lo verbal, ¿no es cierto? Pero eso es solo una de las formas, ¿eh? Hay muchas otras formas no verbales de comunicación que son igualmente importantes. Y acá también es lo que tenemos que tener en cuenta, porque si no se producen distorsiones o mensajes confusos que emitimos, ¿no es cierto? Así que si yo decir, hoy estoy re feliz, la verdad que sí, es un día, oh, ¿entienden? ¿Cómo me interesa lo que me estás diciendo? Es la verdad, ¿entienden? Son mensajes confusos. Por eso tenemos que tener en cuenta todas las maneras en las cuales comunicamos para que haya lo que se llama congruencia o coherencia y el mensaje sea íntegro, no tenga fisuras, ¿no es cierto? Que la persona no le quepa la menor duda que lo que le estamos diciendo es lo que le estamos diciendo. O al menos no le quepan muchas dudas. Porque efectivamente después está cómo yo interpreto, cómo yo quiero interpretar lo que me están diciendo. Perfecto. Muy bien, está hablando de la coherencia entre el mensaje transmitido y lo que se puede ver en la vida, en el ser. Entonces, esa es la coherencia, esa es la solidez del mensaje. Esta persona vive lo que dice. Entonces, eso es lo sólido. Usted va a una universidad, va a tomar una materia ética y el tipo le va a enseñar ética. Pero ese profesor a lo mejor es infiel a su esposa, no paga los impuestos, mil cosas. ¿Sí? No vive la ética que está enseñando. ¿Sí? ¿Cuánta autoridad hay ahí? Está transmitiendo un conocimiento. Hay un valor. Ahora, es mucho más fuerte y poderoso cuando viene respaldado por la propia vida. Sí, está muy bueno eso, Eduardo, lo cual está indicando que Jesús nos está enseñando que el nivel del vocabulario utilizado es acorde al interlocutor. Claro, él habló, digamos, teológicamente con Nicodemo, pero con la mujer sorprendida en adulterio, cuando se encontró con la mujer en el pozo de Juan 4, es otro. Entonces él se ponía siempre, no digo al nivel porque pareciera que fueran más o menos, ¿no es cierto? Pero sí, bueno, tenía muy en cuenta el trasfondo de la persona, ¿no es cierto? Y de acuerdo a cómo la persona venía, él respondía en esos términos, digamos así. lo cual es bien importante. Hubiese sido un error que le hubiese hablado a todo el mundo igual que a Nicodemo, porque no eran todos igual a Nicodemo, eran todos distintos. Entonces, por eso hablamos otra vez de la flexibilidad y de la adaptabilidad, ¿no es cierto? Y uno puede hilar mucho más fino, ¿no es cierto? Y uno podría decir después, otra vez, sin llegar a psicologizar, ¿no es cierto? Pero dice, y esta es una persona más sentimental o más romántica. Entonces, uno tiende, o podría tender a utilizar un vocabulario más, ¿no? más sensible a eso. Y el otro no, el otro es más directo, es más práctico, entonces no hay que usar mucho adjetivo con esa persona. Es decir, mira, tac, tac, tac, y eso es poderoso. Entonces, reconocer eso, bueno, otra vez, siempre es un ejercicio. No nos es tan fácil responder a cada uno, porque uno tiene su estilo propio. Pero con ejercicio y un poco de práctica uno va pudiendo comunicarse mejor. Eso es lo importante. Seguramente estamos hablando de dos cosas distintas, ¿no es cierto? Es decir, tal cual. Eso es tal cual. Está así. ¿Eh? Por un lado. Por otro lado, hay lo que se llama el metamensaje, ¿no es cierto?, en la comunicación. Porque siempre viene desde un trasfondo subjetivo. Somos seres subjetivos. Hacemos el esfuerzo por la objetividad, pero siempre hay una carga de subjetividad. Que responde a mis experiencias, a mi formación, a mis preconceptos, a mis prejuicios, a mi forma de ser, a tantas cosas, ¿no es cierto? Y todo eso tiñe, digamos así, el mensaje que yo estoy dando. Y aún la manera en que lo digo, el tono en que se dice, ¿no es cierto? Claro, todo eso indica, yo puedo decir una misma cosa en un tono o en otro y ya está indicando una cosa diferente, ¿eh? No te salió bien, no te salió bien. A vos no te sale nunca nada bien. Es lo mismo, pero hay un metamensaje atrás, ¿no es cierto? Estoy queriendo decir más de lo que estoy diciendo. Eso. Víctor. Vamos a mencionar ese ejemplo como una de las tres posibilidades de respuesta que hay en la comunicación, ¿no es cierto? Lo vamos a ver que va a quedar bien claro. Para terminar con Jesús y los aspectos más bíblicos, una es el estilo de comunicación de Jesús cuando está con la mujer sorprendida en adulterio, ¿eh? Es decir, ¿y dónde están los que te condenaban? Imagínense el diálogo, ¿no es cierto? El tono. La expresión de Jesús frente a esa mujer, ¿no es cierto? Es fácil imaginarlo y la calidez, ¿no es cierto? La sensibilidad que hay en Jesús. Que esas palabras casi acariciarían el corazón de esa mujer, ¿no es cierto? O cuando le dice a alguien, sos sano. ¿No? O cuando se encuentra con la mesa de los cambistas y los saca todos a latigazos. O Mateo 23, me acordé, Mateo 23, 13, creo que por allí ya empieza Jesús a comunicar algunas cuestiones y fíjense, imagínense el tono. Ajá, como dice. Sí, claro, no es tan así como Edith, es una persona muy sencilla, muy sensible, ¿eh? Y ella lo dice con ese tono así, ay, de vosotros, escribas. No, Jesús no lo dijo así, ¿eh? ¿No? Hipócritas, les dijo, sepulcros blanqueados. ¿Ves? Se las dio con un tonito como para que no, ¿eh? No quedaba ninguna duda que estaba haciendo ningún chiste. Así que, bueno, Jesús lo hizo, pero siempre, aunque nosotros lo veamos con firmeza, nunca fue ofensivo, ¿eh? Nunca ofendió. Estaba diciendo la verdad, La verdad no ofende. Podría ofender la manera en que se dice la verdad, pero la verdad no ofende. ¿Eh? Yo puedo ofender diciendo mal, incorrectamente, una verdad, pero la verdad no. Y él lo hizo de esa manera siempre. ¿Eh? Muy bien, hay cuatro vías esenciales de comunicación. ¿Eh? Son las cuatro esenciales. Una es la lectura, la otra es la escritura, la otra es el habla, la otra es la escucha. Lectura, escritura, habla y escucha. Hagan un ejercicio de un minuto en la mesa y pongan un porcentaje a cada una de estas vías de comunicación. ¿Cuáles son las que más se utilizan? ¿Cuáles las que menos se utilizan y en qué porcentaje? ¿Eh? Por ejemplo, bueno, obviamente tienen que sumar 100% entre las cuatro. Claro, pongan ahí las que son más frecuentes o las menos frecuentes, más o menos en qué porcentaje, si utiliza una y otra. Hagan un minutito, pongan ahí, discútanlo entre en el grupo, a ver qué dicen entre todos en la mesa. Y le ponen, y esto se usa un 50%, esto 30%, un 5%, un 0%, eso. ¿Listo, chicos? ¿Se han comunicado ya entre ustedes? ¿Eh? ¿Listo? Muy bien. ¿Qué porcentaje les dio a ustedes? Más o menos. 101 le dio acá. Sí, no, allá le dio peor, 59 les dio, allá no saben dónde está. 10. 5. Muy bien. Bueno, sostenga ahí los valores, ¿cómo les dio a ustedes? ¿Lectura? 15, ¿ustedes les había dado? 15 también, ¿cuántos de leído lectura a ustedes? 20. 15, más o menos igual a todos, más o menos igual. ¿Escritura cuánto les había dado? 15. ¿Ustedes? 30. Bueno, hay un poquito más de variación. Ahí, ¿el habla? ¿Cuánto? 70 el habla. ¿50? 35, más diferencia. 50. No entiendo cómo en una mesa que son todas mujeres le ponen 30 al habla. Claro. No, déjenlo así, déjenlo así. No, en la misma persona, en la misma persona. Bueno, entonces, repasemos porcentajes de habla. 70. 50, 30 y 50. Mamita. Bueno, y entonces, ¿escucha cuánto quedó? 5. 5 también. 25. 30. 20. Como alguno, ¿verdad? Muchachos, dijimos que cuando hay que hablar, hay que hablar. Mami. Bueno, déjenme decirle que esto obviamente es estadístico, y hay digamos, datos científicos que pueden marcar lo que ahora vamos a definir. Y anote. La lectura ocupa un 9% de la comunicación. La escritura ocupa un 6% de la comunicación de los seres humanos. ¿Eh? WhatsApp, Twitter, que ahora hay un Twitter de 280 caracteres que se quiere inventar. Bueno, él habla, ahora sí, él habla un 20%. y, y la escucha un 65% de la comunicación de una persona. 5. ¿Eh? ¿Sí? Mire, vamos a ponerlo en estos términos, sencillo o rápido para imaginar. Uno nunca habla las 24 horas. Escucha las 24 horas. ¿Sí? Por ejemplo. Y todo lo que se escucha es comunicación. Alguien está comunicando, alguien está emitiendo mensajes. Sí, está bien, está bien. Sí, claro. Bueno, eso. ¿Eh? Básicamente. Pero no, chequéenlo, cada uno haga el ejercicio si quiere, y si no, busque porque va a encontrar